Pero dice que es hoy nomás, porque se viene una fiesta, 29ª, fiesta argentina, Pesca del Amarillo. Y se hace acá, sí, acá. Y estamos en comunicación con quien integra la comisión organizadora. Hablamos de un amigo, el Zapi Tealdo, que ya está en comunicación. Va a ser este fin de semana, 19 y 20 de agosto. Zapi, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, Pablito, querido. Buen día, ¿cómo andás? Bueno, bien. Ahí está. Bueno, me imagino que los preparativos, ¿o no? Sí, estamos a full, gracias a Dios. Ya estamos en la recta final, después de 3 meses de trabajo con la comisión organizadora y la comisión directiva de Sillón Peña de la Tortuga. Y la verdad que muy contento porque las expectativas están llegando a los objetivos que teníamos marcados como organizadores. Y la verdad que... felices por lo que hace esta nueva edición de la Amarillo en Concordia. Perfecto. Zapi, hoy plaza importante para la pesca la ciudad de Concordia, ¿o no? Sí, totalmente. Eso hablábamos con algunas barras pesqueras que estaban llamando y sabiendo de lo que es la costa del río Uruguay y nuestro punto limítrofe acá con la represa hidroeléctrica, uno de los pesqueros más importantes, no solo de la región, sino de lo que es la parte sur de América, donde tenemos nuestro rincón en el mundo, y hoy no queda fuera de lo que es el calendario pesquero con respecto a lo que es la Fiesta Nacional Pesca de la Uva organizada por la Asociación, y este amarillo también que viene con un crecimiento muy importante en lo deportivo, comercial y turístico, que es lo más importante. Che, Zapi, y antes de meternos de lleno, ¿cómo está la inscripción y esto, cómo va a ser el evento? También bueno que Concordia hoy esté vinculado con los sectores pesqueros, te digo, en este nivel deportivo, de toda la Argentina casi, ¿no? Porque el otro día creo que estuviste en un evento fuera de, que fueron invitados, ¿no? Fuera de lo que es la región de acá. Sí. O sea, estamos recibiendo invitaciones para poder estar participando en distintos eventos como Asociación Peña de Tortuga. Bien. Pero sí, tuvimos la invitación y no pudimos llegar por una cuestión nada más organizativa, en lo que es la feria que se está realizando en Buenos Aires de Casi Pesca, para poder estar integrando un stand, y bueno, por cuestiones nada más organizativas y de tiempo no pudimos llegar, pero quedó abierta para la próxima edición. Bien, y eso es muy importante porque como punto de venta, podríamos llamarlo, como organizadores, al tener una fiesta de este tipo, donde está muy pegada la Fiesta Nacional de la Boga, eso genera muchos recursos. Seguro. Y además, al tener un parque pesquero de guía, de instituciones también que están realizando otro tipo de actividades en lo náutico, esto ayuda a que sigamos creciendo, te vuelvo a repetir, institucionalmente, deportivamente, y como evento seguir teniendo año a año un crecimiento muy importante. Zapi, yo te conozco y sé que sos de estar en el detalle, pero... se le pregunta, ¿se sabe qué comentarios hay afuera de lo que es Concordia hoy como organizador de este tipo de eventos? Si los comentarios, uno entiende que son buenos porque sé que la organización es buena, ¿pero le llega esto a ustedes? Sí, totalmente, totalmente. O sea, todo lo que hemos hablado un montón de veces, que Concordia tiene algo muy, muy diferenciado de algunos por ahí, de algunos lugares turísticos, que es lo deportivo. Concordia en todos los aspectos ha crecido mucho en la parte deportiva. Uh-huh. Y eso genera que el turista llegue de una manera mucho más fluida. Como en toda organización, vos vas a tener cosas a favores y cosas en contra. Uh-huh. La falta de conformismo, porque si es caro, porque si es barato, o porque... Pero acá se bajó una línea con la comisión de buscar no solo la cantidad, sino poder buscar la calidad del servicio. Y eso es muy importante porque vos podés trabajar con los números, podés trabajar con una planificación de ofrecer hasta acá podemos y hasta acá vamos a dar. Por ahí siempre sabemos que la cantidad, tener mucho flujo, por ahí te lleva a cometer errores y perder de punto lo organizativo o detalles. Entonces hoy es al revés, yo creo que más como estamos viendo la situación que estamos viviendo y demás, que dentro de todo, entre comillas, podríamos llamarlo, afecta. Seguro. Pero eso no tiene que desviarte tampoco en lo que tenés prometido. Si vos prometiste 2 galletitas, tenés que dar 2 galletitas. Seguro. Puedes manejar un precio, puedes manejar otras cosas, pero ahí se ve la calidad del producto y bueno, lo hemos hablado. Sí, o sea, y eso, en estos tiempos Y esto en el tiempo te da la credibilidad. Seguro. El tiempo es credibilidad. Así que muy contentos por eso también. Seguro, Zapi, más vale que sí. Zapi, te pregunto, ¿cómo es el tema de la inscripción? ¿Cómo está el tema de la inscripción? Y háblame de las actividades puntualmente que va a congregar tanto el 19 como el 20 ahora este fin de semana. Bueno, mirá, mantuvimos el precio de la inscripción porque sabemos todo lo que ha pasado. Así que, bueno, el flujo de lancha de inscriptos viene muy bien. Ya estamos llegando a las 70 embarcaciones confirmadas, que para nosotros es muy importante y todavía están quedando dos días. El valor de la inscripción es de 45.000 pesos para embarcados por frío. Y el kayak, que se va a hacer la primera edición pesca del amarillo en kayak, como lo hicimos con la boga, viene con casi 15 o 20 kayaks confirmados ya también para esta edición, y el valor es de 12.000 pesos. Después del desarrollo general, el cronograma, bueno, las actividades van a seguir el sábado durante todo el día en el Quincho de la Peña, y vamos a estar recepcionando inscripciones, recibiendo a las distintas barras pesqueras que vienen de otras localidades, inscribiendo, entregando kit, y de 12 horas hasta 16 va a ser la pesca en kayak, el sábado por la tarde. Perfecto. Y el domingo a la mañana, de 8 a 13, va a ser lo que es embarcado en frío, ya conocido y tradicional, la misma cancha de siempre, y el almuerzo a partir de las 14:30 horas aproximadamente en el Club San Martín, ya es una institución que se ha sumado en las últimas... Es un clásico, sí. La verdad que sí, bueno, esa es una de las cosas que te hablaba recién de la calidad del producto. Seguro. Generalmente los almuerzos se hacían en Peña de Tortuga, y por ahí por la infraestructura, porque el clima te puede jugar una mala pasada, buscar alternativas, y bueno, yo creo que el Club San Martín ha dado todas las condiciones como para poder seguir ofreciendo esto que hablábamos, calidad en el servicio, una prestación y que la gente se sienta cómoda, que es lo más importante. Zapi, te pregunto, ¿no? Ponele un oyente del programa hoy, que quiere inscribirse, está en condiciones todavía, y la otra... ¿Sí? Como espectador, viste que es lindo, es grato ver al ojo este tipo de espectáculo. Mucha gente no lo conoce y está bueno invitarlo. ¿Se abren las puertas para poder disfrutar como espectador del evento? Sí, a ver, lo que tiene este tipo de eventos es que el sábado de la tarde, que por ahí el listón se podía tomar mate, y vos sabés que va a tener Pablo esto importante, este fin de semana en la... Seguro. Venimos de unas elecciones este fin de semana donde la gente estuvo muy tensionada, la gente común de la semana también es mucha tensión, y yo creo que va a venir a disfrutar, y la verdad que va a ser una linda posibilidad de acompañar a los chicos en su fin de semana también, a los peques, y usarlo como una alternativa, decir, bueno, voy a ver cómo pescan, ver los kayaks, y lo del domingo es temprano por ahí ir a ver, y se pierde un poco porque estás en el río... pero no es algo tradicional que lo puedas ver en la costanera, pero como espectáculo atractivo tenés el camping de Peña de Tortuga, que está en muy buenas condiciones. Es un lugar donde se puede salvar la familia y un lugar seguro, hablando del camping, o sea, de la asociación Peña de Tortuga, diferenciando del resto, pero es muy importante como en lo social, más importante en lo social, y cuando seguís fomentando la pesca deportiva, que le digo. Perfecto, Zapi, un gustazo como siempre tenerte en el programa. Te mando un fuerte abrazo y saludo a todo el equipo que le meten mucho para que esto salga generalmente muy bien. Así que gracias, Zapi. Bueno, Pablito, gracias a vos y a Mariana por el contacto de hoy tempranito de la noche. Y bueno, déjame agradecerte a vos y a todos los medios de comunicación, que son un medio muy importante para todo esto, más allá de incondicionalidad que tenemos como amigos. Sabemos de que ustedes son parte de esta organización y en la difusión más que nada. Entonces, el agradecimiento de parte de la comisión organizadora, de comisión directiva Peña de Tortuga, y por estar. Así que bueno, te agradezco el llamado y nos vemos pronto. Perfecto, un abrazo grande, amigo, y estamos en contacto. Ahí está.